Y el Náquer Mes de los Sábados vamos a saludar al periodista Santiago O'Donnell. Buenas tardes, ¿cómo te va, Santiago? Ah, no está más ahí, se le trabó, se nos cortó la comunicación, los celulares andan como se sabe que andan en este país, pero bueno, íbamos a conversar, o vamos a conversar, si retomamos el contacto con Santiago O'Donnell, que es periodista de Página 12 y que acaba de sacar el libro Argent Papers, en el que cuenta los secretos de la Argentina offshore en los Panama Papers, un tema que en el país está bastante apagado y opacado porque los grandes medios han decidido meter todo bajo la alfombra y el Poder Judicial también ha hecho lo posible para mirar para otro lado y no tener que ir a fondo en la causa que involucraba, por ejemplo, a Mauricio Macri, que ha encontrado el sobreseimiento prontamente. Vamos a hablar con Santiago O'Donnell, que profundizó sobre esta cuestión y decidió la presentación del libro. Santiago, espero que ahora sí. Buenas tardecitas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Disculpame que no te escuchaba la otra vez. Todo bien, ya está. Acá la redacción de Página 12 es medio ruidosa. Voy a tratar de escucharte lo mejor que pueda. Bueno, está bueno tener una redacción ruidosa dentro de hasta cierto límite. Cierto, sí. Lo que decís, que poco queda de eso, ¿no? Sí, por eso me llamó. Justamente la presentación de Víctor Hugo me sensibilizó mucho porque él hablaba de eso, ¿no? De un periodismo que está desapareciendo. Sí, sí, es notable, incluso hasta en el propio interior del país, que uno se imagina que es más artesanal todavía, uno se va encontrando por lo menos en los diarios grandes, que las redacciones están cada vez como son personas aisladas, metidas sin demasiado contacto, ni hablar del humo y el café, bueno, pero eso ya es muy bohemio capaz. Sí, pero también es como que pasan por procesos que son muy difíciles soslayar, porque no es solo que se precarizan y se achican, sino que dependen cada vez más de las pautas y de los gobiernos de turno, ¿no? Y eso como que asfixia al periodismo, por lo menos de la vieja escuela, ¿no? Ni hablar. Bueno, Santiago, te queríamos preguntar por qué es Argent Paper. Por supuesto que tenemos una idea global de qué se trata, pero que nos expliques cuál fue el objetivo de publicar este libro con los secretos argentinos en las offshore panameñas. Y vos lo dijiste, viste, los secretos argentinos de los offshore panameños. Y los conseguí de algún modo. Le agradezco mucho a Hugo Conada Mon, que fue el que pensó en mí, el periodista de La Nación, y el consorcio internacional que finalmente me los entregó. Pero yo soy un periodista y me entregan, como bien decís vos, un acceso a una base de datos que solo tienen acceso 6 o 7 periodistas en la Argentina y entrar ahí y poder, y bueno, eso para mí genera una responsabilidad. Y sinceramente me parece que es cierto que hoy en día, como decía Víctor Hugo, el libro es uno de los últimos refugios para temas que a veces se hacen muy sensibles. Claro, Víctor Hugo, lo estás mencionando, señalamos para algún desprevenido que estuvo en la presentación formal del libro que se hizo en el Centro Cultural Caras y Caretas y no sé si en algún otro lugar. Sí, no, después tuvimos un par de presentaciones, como decís vos, fue la presentación formal del libro y tuvimos un par de presentaciones así académicas, por decirlo, en un congreso de economía política en el Centro Cultural de la Cooperación y otra en la sede de Buenos Aires de New York University, donde enseño un curso de megafiltraciones. Bien. A los alumnos. Y Santiago, ¿por qué crees que te permitieron acceder a esa documentación? Además, por supuesto, de tu prestigio en el ámbito del que se trata y del hecho de que te moviste con la voluntad de encontrar la información. ¿Hay alguna otro requisito? Sí, según contaba Conada Mon, el gran problema que él tuvo cuando empezó a publicar es que no le creían. Y a él creo que claramente, sino él, uno de los muy pocos periodistas más prestigiosos, sobre todo en el periodismo de investigación, creo que sin ir más lejos acaban de otorgarle muy merecidamente un premio Conex por la investigación periodística. ¿Y por qué caía en ese descreimiento, ¿no? Porque de lo que él publicaba se sentía como que todo su trabajo de 11 meses, cuidadoso, riguroso, no rendía réditos y se enredaba en toda una gran puja política. Esa es una de las tramas del libro, ¿no? Disculpame la interrupción, pero cuando decís que no le creían, ¿quién interpretaba que no le creían? ¿Sus lectores o la opinión pública, sus colegas, algunos que recibía ataques de la televisión? Él sentía que se tenía, por decirlo en sus palabras, ¿no? Porque él es entrevistado extensamente en el libro, al igual que su director editorial, el director de La Nación, Gianni Ullot, que también accedió también a una entrevista, digamos, por decirlo de una manera, sin los guantes puestos, ¿no? La verdad le agradezco mucho a Gianni porque fue una entrevista muy valiente, ¿no? Te cuenta bien la cocina un poco de la cosa. Entonces, sí, Hugo Conadamón contaba ahí que él, por ejemplo, se tenía que pasar más tiempo desmintiendo lo que decían que contando qué es lo que había hallado, y sentía que él tenía un trabajo muy bueno, que por un lado su propio medio minimizaba porque iba en contra de sus intereses, y por otro lado desde afuera era atacado y vilipendiado y acusado de esconder un montón de cosas que no eran ciertas por razones de la grieta y de la política. Y ese doble, lo que él llamaba casi un movimiento de pinzas, es lo que terminó de algún modo ahogando la información de los Panama Papers, que él en forma muy valiente sacó a la luz, y al mismo tiempo desviando un poco la atención de lo importante y dejándolo en un plano trivial, que por ejemplo dejaba muy fuera de control o de explicación, por ejemplo, lo del presidente Macri y también de otras personas que aparecen en el libro, ¿no? Y que llenan la tapa del mismo. Santiago, Nicolás te saluda. ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo te va, Nicolás? Te escucho y genera como mucha preocupación eso que decís, porque uno piensa, bueno, Alcanó Damón, una de las plumas más importantes con un gran prestigio, y que tiene siempre el apoyo de La Nación, y es una firma importantísima. ¿Qué queda para el resto, pienso, no? Si a él, bueno, no lo tomaron en serio. En el libro, no sé si alcanzaste a leerlo, no, me imagino que recién está llegando. Todavía no lo hemos leído. Pero sí, tengo todo un capítulo, tenemos con Tomás, hicimos un capítulo dedicado íntegramente a la cobertura y a todo esto, donde ya te digo, hablan tanto Alconada diciendo como que desde el primer día, el primer día empieza a hacer lobby con el consorcio para que otros periodistas reciban el libro. Y él estaba especialmente interesado en que lo reciba alguien del otro lado de la grieta. Y quería también que esa otra persona sea una persona que él considerara idónea. Y bueno, ¿cómo se produjo eso? ¿Cómo fue que yo terminé con los Panama Papers? Está todo explicado en el libro, porque además hay una entrevista con Marina Walker, que justo dio la casualidad que la dirigió el proyecto de este consorcio internacional con base en Washington y New York, fue una periodista argentina. Y esa periodista argentina cuenta en mi libro también cuáles fueron los criterios, porque yo tuve una copia y, por ejemplo, hay otros tres miembros del consorcio internacional que no les dieron acceso a este proyecto, o que no formaron parte del proyecto, no fueron elegidos. Entonces, todo eso, qué criterios, cómo lo hicieron, está todo contado en el libro, en el capítulo de la cobertura, ¿no? Donde, por ejemplo, me explica por qué el nombre de Macri no apareció en el título, pero sí en la bajada del diario La Nación, en el momento que estalló el escándalo, tanto en la página web como al día siguiente en el diario, en el título principal, que vieron todos los diarios del mundo. Y a diferencia de todos los diarios del mundo, justo el que no aparecía Macri en el título era el nuestro. Claro, sí. Y además era uno de los pocos casos donde había un presidente involucrado de manera tan directa. Había una decisión editorial que Ullot la explica y la asume, que a mí me parece muy valiente, pero como le digo en la entrevista, no sé si yo tenía el mismo criterio que él, o por lo menos se le explica muy bien en base a qué tomó esos criterios, ¿no? ¿Qué es lo que ellos jerarquizan como noticia y por qué? ¿Y qué diferencia hay entre jerarquizar noticias y esconderla del todo? Que era también algo con lo que se acusaba, y yo creo que, digamos, con bastantes fundamentos, a medios del otro lado de la grieta, o sea, los medios más, como se llama, militantes, ¿no? Sí, mencionaste que en Argentina había 5 o 6 personas que tenían acceso a esta información. El resto de los periodistas, además de vos y Alconada, ¿han ido publicando, lo siguen haciendo o...? ¿Qué tratamiento le han dado a esa información? No, mira, hay Hay una periodista del interior del país que hizo un trabajo sobre, digamos, su ciudad, muy bueno. No sé qué, o sea, no, la verdad que son, no sé después si sigue teniendo acceso o no a la base, si la sigue usando, no, eso creo que depende de, la verdad que no le pregunté. Después hay un periodista de Clarín, también muy importante, que hizo un entrenamiento la misma semana que yo y que por razones, creo yo, personales y también obviamente profesionales, porque Clarín, digamos, mucho menos que, a diferencia de La Nación, prácticamente no publicó nada de los Panama Papers, salvo la causa judicial, ¿no? A diferencia de otros diarios como Tiempo Argentino y Página 12, que aún sin tener acceso exclusivo a los documentos, buscaban por afuera de esos documentos e investigaban alrededor de los hallazgos que publicaba en exclusiva La Nación. Lo que contás ya justifica, y seguro que hay muchas cosas más, pero leer el libro, porque yo no había escuchado esto de cómo Alconada Mon relataba el proceso que le tocó sufrir y que es aún hoy. Yo estoy impresionado, en estas horas nomás, Alconada Mon publicó un Twitter refiriéndose apenas críticamente a Lilita Carrió por las declaraciones respecto del caso Santiago Maldonado y la sarta de comentaristas que son sus lectores, además. No, es increíble. A mí también me ha tuiteado, digamos, diciendo, en medio de tantas mentiras, dos periodistas de Página 12 cuentan la verdad, y también aparecen todos casi que lo acusan de kirchnerista, que es la cosa más absurda que he escuchado en mi vida, ¿no? Que me acusen a mí, todavía yo trabajo en Página 12, pero sí, hay un nivel de, y yo creo, lamentablemente, y acá hago una pausa y con todo respeto lo digo, de estos días, sé que todos estamos muy tristes por lo que todos sabemos, ¿no?, del caso Maldonado, y no quiero ni hablar del tema por respeto, ¿no?, pero me parece que en este clima está claro que acá lo que hubo cada vez más es como más violencia, o sea, como que todo el mundo está con más bronca, por decirlo, ¿no?, como que los que están a favor del gobierno están con más bronca que antes y creen que este caso, digamos, reafirma todo lo que ellos pensaban que hay que hacer y que está bien, y lo que sentimos que acá hubo un tremendo, una desgracia terrible y una actuación pésima del Estado, más acá de lo que resuelva las autopsias, en la cual yo no tengo una fe muy grande y le creo absolutamente al cuerpo de antropología forense, ¿no? Pero uh-huh. Eso nada más, que es como que lejos de unirnos pareciera que esta desgracia nos divide más, ¿no? Sí, sí, claro, uno de los objetivos de unir a los argentinos, dicho así y todo, tiene en los mismos que lo propusieron un derrape casi permanente. Pero además yo te consultaba como para reflexionar respecto del periodismo en sí, digamos, qué difícil es, yo no creo que no ocurrió nunca en la historia, semejante nivel, sí ha habido por supuesto periodismo censurado por cuestiones represivas pero durante dictaduras, pero... Por eso me emocionó Víctor Hugo, ¿viste? Porque yo soy un enamorado del viejo Víctor Hugo. A mí, no, digamos, para mí su paso por el kirchnerismo fue un paso, ¿no? Pero él tuvo 20 y pico de años luchando solo contra Grondona y contra el monopolio, porque ahí sí es un monopolio en serio. A veces usa la palabra monopolio ligeramente, pero yo creo el monopolio de TIC, y como bien me comentó el prestigiosísimo colega Ezequiel Fernández Murza alguna vez, el paraguas de Víctor Hugo y su grupo de muchachos y la barra de Víctor Hugo, lo que le dio un lugar para que surjan los Barqui o los Matías Martín o los periodistas o Jorge Búsico o toda una camada de periodistas que si no solo le quedaba esa cosa, ese monopolio, ¿no? Y una persona así, con esa calidad, ¿no? Que ahora se siente, a diferencia de en esos tiempos que nunca bajaba la guardia, ahora lo ves como casi derrotado, o por lo menos derrotado en el sentido de que ya no cree más en el periodismo. Fue a decir a mi presentación que ya no se puede practicar el periodismo en ningún lado y que lo único que se puede hacer es hacerlo en libros, ¿no? Y eso, la verdad que para un hombre que siempre luchó tanto, tener un panorama tan sombrío y que te diga que nunca estuvo tan mal como ahora democracia hasta ahora, la verdad que es triste. Sí, seguro. Y volviendo a los Argent Papers, el libro indaga en los protagonistas argentinos en sí, más allá del proceso respecto de cómo se difundió y demás, que es lo que venís comentando. Claro, no, obvio, encontramos un montón de cosas que la Nación no encontró, o mejor dicho, la Nación fue hasta donde pudo ir y nosotros tomamos la posta, y no digo que, viste, pero sí, hay muchísimas novedades y muchísimas cosas que lamentablemente también no tienen prensa, porque, por ejemplo, yo te digo a vos, qué sé yo, hay una cuenta nueva de Messi que todavía no salió en ninguna parte del mundo, vos decís, bueno, qué raro, ¿no? Pero bueno, está ahí. Está bien. También hay cosas, están documentos que tienen que ver con el CEO de la HBC, que nunca fueron publicados en ningún lado y los tenemos en el libro. Ajá. Pero son detalles, digamos, ahí. ¿Es el mismo que tiene un cargo en el gobierno nacional ahora, en la UIF, u otro? No, estoy hablando de extranjeros. Ah, a nivel internacional, está bien. A nivel mundial. Está bien. Sí. Porque estos son globales, acordate. Sí, es cierto que claro, nos ocupamos del capítulo argentino, pero justo este, Tomás, como porque aprovecho para contarles a los que no lo conocen, que Tomás Luquín, mi coautor, sí, es un grosso total, es el tipo que más sabe de fuga de dineros en la Argentina, economista, ¿no? Y que escribe en Economía de Página 12 hace 10 años. Y bueno, él mismo venía siguiendo todo este tema de las leaks de HSBC, que también la famosa lista de acá, que como bien decís vos, en algún momento se cruzó con la de afuera y salieron varios nombres importantes. Y bueno, venía siguiendo este tema, entonces tenemos también la riqueza de poder cotejar estos documentos con lo de otras fugas y demás. Y sobre todo, viste, sacar la idea de que yo creo que la narrativa que había, más allá de los datos concretos, es que era una cosa extravagante, como de los ricos y famosos, como que era algo que Messi, Mauri, bueno, tienen una isla, tienen un yate, tienen un offshore, ¿no? Y en realidad, lo que vemos ahí es que muy lejos de ellos, los políticos, los famosos, son apenas, no sé, un porcentaje mínimo. El gran porcentaje son empresarios y empresas. Esas son las estructuras offshore, que son como la parte casi natural, esencial, del sistema capitalista de cómo funciona hoy. Y forman parte de la puja entre los estados y las corporaciones para quien captura la renta. Y hasta ahora vienen ganando las corporaciones y queda claro que los paraísos fiscales siguen ahí a pesar de todas las proclamas en las cumbres. Entonces hay una cosa que es mucho más grande que un par de famosos, y por eso es que el libro, ahí están todos los empresarios argentinos, desde las pymes como Fredo o el Sushi Club, a supermercados como Coto, la Serenísima Leche, el Petróleo, todos los funcionarios más sobre la Malita, Roca, Techín, Buguerón y los que ustedes quieran, sus historias offshore y cómo aparecen nombrados en los Panama Papers. Y los pocos que no estarán, quédense tranquilos que no están porque usaron otra firma que no era la firma Mossack Fonseca, pero que seguro tienen offshore también. Lo cual no justifica que esté bien o mal, por eso ese libro viene para otro lado, ¿no? Porque siempre te dicen, ah, pero no es ilegal. Bueno, la esclavitud tampoco era ilegal, ¿no? Y algunas cosas también van cambiando y claramente a la gente le molesta aparecer en los Panama Papers por alguna razón y hay muchísima opacidad, y me parece que es un debate que por lo menos el libro lo plantea bien, más allá de otro gran tema de lo que son las megafiltraciones y la era de la comunicación y el significado de estas grandes bases de datos, que también es una parte de otra pata del libro. Santiago, este consorcio que manejaba los datos y que, ¿cómo toma la decisión de, en cada país, elegir a los periodistas a los cuales les da la información para que accedan y si hay algún protocolo para manejar esta información y publicarla? Sí, la elección ahí está contada más bien en detalle por la directora Marina Walker, ¿no? Ella dice que es como que arma un equipo para cada tema y que en ese equipo, digamos, están, por supuesto, un núcleo que son las personas, digamos, que vienen trabajando y están muy involucradas y forman parte de los intercambios, o sea, como que son gente que ha trabajado, sobre todo tienen muy en cuenta si trabajaron en proyectos previos y demás, ¿no? Entonces, de ese grupo, según el tema específico, por ejemplo, los Panama Papers tenían alcance global, entonces ellos van buscando distintos países y van armando distintas sociedades con, no necesariamente tienen que ser miembros, generalmente por ahí en un proyecto si los contactan por primera vez no son todavía miembros y eventualmente se unen o no, pero bueno, ese es otra manera. Entonces por ahí en países donde, en este caso de los Panama Papers, en Rusia y en China, como no había medios donde ellos se sentían cómodos de que había suficiente independencia, armaron como equipos de periodistas freelance financiados por ellos. Y después, según las necesidades, digamos, geográficas o políticas o lo que sea, ellos consideraban excepciones en que se ampliaba un poco, por ejemplo, puedo decirles, en este emprendimiento estaba el Washington Post y estaba The Guardian, pero no estaba el New York Times. Y a medida que avanzó el proyecto, integraron al New York Times porque seguramente les parecía que la firma ameritaba o que le venía bien a ellos para darle difusión a una cosa tan global. En el caso nuestro tuvo que ver, ya te digo, de algún punto con un pedido de Alconada Mon de que había falta, había que abrir un poco más la información para que no se la tragara la grieta. Bien. Santiago, ya para ir cerrando, ¿qué mirada tenés de lo que fue la investigación, llamemos la investigación judicial, respecto de, por lo menos del caso de Macri, donde también hubo artículos de Página 12, investigación donde estaba establecido claramente algunas operatorias que se hicieron en Brasil? No es que, como se dijo en un principio, esas cuentas estaban ahí por estar y siempre estuvieron quietas. ¿Qué? Claro, sí, hay dos cosas ahí, ¿no? ¿Cómo tipificás eso? La verdad que habría que ver. Y el otro tema es, bueno, ¿en qué momento político estamos, no? O sea, y cómo funciona ahí el ritmo a veces Comodoro Pi. En lo concreto, según tengo entendido yo, lo absolvieron, o mejor dicho, le cerraron la investigación por lavado de dinero y se giraron y mantienen activa en penal económico las de omisión maliciosa y la de evasión impositiva. Seguramente si aparecieran más pruebas o les contestaran más exhortos a los jueces, podrían acumular más iniciativas, pero me parece que eso es lo que hay hasta ahora. Y de vuelta, ¿no? Es un tema que para mí no pasa tanto por lo legal, sino por una cuestión de transparencia o opacidad. Yo creo que esto tiene que ver con el Macri empresario, ¿no? Al Macri de la época, sí, de que él era el número dos del grupo, vicepresidente ejecutivo, ¿no? No era solamente un hijo del número uno, sino era su colaborador más importante, pero han pasado muchísimos años. Ahora, después, si él, cuando él ingresó a la política, disminuyó su patrimonio, y su patrimonio es casi irrisoriamente menor al de un hermano que prácticamente no tuvo actividad empresaria comparable a la de él, bueno, es otro tema que de vuelta, me parece que no pasa por lo legal, sino pasa por cosas de una era de la transparencia donde se conocen cosas que en otros tiempos no pasaban desapercibidas. Uh-huh. A Página 12, a Horacio Verbisky, posiblemente de manera más particular, le han tocado sufrir presiones justamente por revelar el blanqueo de algunos funcionarios, y lo ato, aunque por supuesto hay que salvar las distancias, con la situación de la periodista de Malta que murió aparentemente en un atentado como consecuencia de sus investigaciones. Estas cuestiones, ¿qué sensación te causan? No sé, me parece que, digamos, está bueno que el gobierno te preste atención, pero ahí evidentemente no. O sea, me parece que ahí lo grave era, digamos, no que un presidente diga en off que le parece malo, que le cayó malo, que le cayó pésimo un artículo de quien sea, ¿no? Pero sí que diga, bueno, entonces voy a va a ir preso el dueño del medio. Eso, ahí es donde me parece que la cosa no está bien, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a criticar en privado o hacerle un comentario a su columnista preferido o hacer el off the record que tiene la gana, pero ya cuando entra, o sea, sobre todo uno tiene un discurso, bueno, yo no soy justicia independiente, que me parece que se contradice con algunos nombramientos y algunas personas del entorno del presidente que parece que son especializados en trabajar cerca de los jueces y demás. Entonces, en ese contexto no me parece bien que se hable de judicializar una crítica, ¿no? Santiago, te agradecemos, un gustazo para nosotros, te mandamos un abrazo desde Radio Kermés y si querés agregar algo más, por supuesto que te estamos escuchando. Bueno, no, un saludo muy grande a tu audiencia, espero que me inviten algún día ahí a presentar el libro, así los conozco en persona. Y dale. Bueno, que no lo van a poder ver en algunos medios porque no es un tema por ahí que, digamos, para las grandes corporaciones, pero que igual ojalá el libro guste y que boca a boca compense eso. Así que muchas gracias por hacerlo, difundirlo y hacerlo conocer. Ojalá, gracias de vuelta, Santiago. Un gusto, gracias a ustedes.